FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego. Buenas tardes, estamos en Para Dónde Corres en este día jueves 24 de abril, con unos problemitas técnicos, estamos solucionando. Lo solucionamos. Buenas tardes. ¿Cómo buenas le va, ¿cómo le maestro? Va? Señor tardes. Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Yo ando diciéndole piropos a las mujeres por la calle. Ah, yo también. Ahora vamos a hablar de los piropos. A hablar de los piropos. Señor Daniel, ¿cómo le va, señor Daniel? Un gusto, señor Daniel. Muy bien, Sergio, ¿y usted? Muy bien. Me alegro. Un gusto tenerlo acá. Igualmente. Señor Claudio, ¿cómo le va, señor Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy bien. Contento de estar un día más acá en Para Dónde Corres. Señor Sebastián, alias Carbonera. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Acá en Para Dónde Corres una vez más. Le decís piropos a las chicas, pero no presentás primero a nuestra chica de la radio. No, pues la chica se presenta así, se dice. Y además le vamos a decir algunos piropos. Le vamos a decir unos piropos. No, le digo, ¿le puedo decir el piropo que? No, yo no. No, porque... no mejor que no. ¿Cómo saludar? Le va, Paula? Muy bien, acá estamos. Buenas tardes para todos. Gracias, Paulita. Claro, el día está muy lindo. ¿Usted le dice piropos a los hombres? No, no se los digo, pero los puedo pensar. No, pero... Es una cuestión de a ver cómo es eso. Claro, uno puede ver un chico lindo. Sí, ¿qué es un chico lindo? Chico lindo, un buen mozo. Bien. Sonó mi abuela, ¿no? Un buen mozo. Buen mozo. Buen mozo. Salió a mí. Bueno, pero, claro, vos lo ves porque los ojos están para mirar. Sí, sí, ¿tu marido qué dice de todo esto? No se entera. Ahora sí. Ahora ya sabe. Atención, atención. Martín, llamando a Martín. Pero, sí. Bueno, nada, él también debe mirar chicas. Debe, ¿cómo que no? Sí. No creo. Sí, chicos, pongo las manos en el fuego por Martín. Martín no mira. No, los ojos están para mirar y está buenísimo y hay que mirar, así que no. ¿Por qué será esto que pregunté yo, no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque dice que al jefe de gobierno de acá de la Ciudad de Buenos Aires le preguntaron acerca de los piropos y se disculpó por haber dicho que a las mujeres le gusta, porque él dice, según él, dice que a las mujeres le gusta que le digan piropos, que le digan frases como qué lindo culo que tenés. Ah, bueno. Pero para eso. Masa lo... con ese culo. Pero eso lo dijo él. Eso lo dijo Macri. Dijo un día después de que trascendiera su defensa de la grosería como piropo, porque a todas las mujeres les gustan. El jefe de gobierno porteño Mauricio pidió perdón a través de su cuenta de Twitter. Una de mis hijas me llamó y me retó por el tema de los piropos. ¿Cuál, la que vive en un país seguro? ¿Dónde él no es alcalde? Alcalde. Es Bloomberg. Le dice, una de mis hijas me llamó y me retó por el tema de los piropos. Hice un comentario desde la galantería. Pido perdón a quienes ofendí, tuiteó el funcionario al promediar la mañana. Una hora después volví a tuitar sobre el tema. Estoy en contra de cualquier situación que incomode a una mujer en la calle. Yo no digo esa clase de piropos. Primero se disculpa y después dice que no los dice. Pero también tenemos... Para mí que Durán Barbas le dijo, vos decís esto que quedás bárbaro porque un montón de tarados que van a creer que sos re cool porque le decís que es lindo culo una mina. Y después cuando le pide disculpas porque la hija lo retó, queda bien con un montón de otros tarados que creen que el tipo respeta a las mujeres porque escucha a su hija, ¿no? Que es un padre de familia. Cuando en realidad es un tipo que abandona todas las minas, salvo... O sea, lo único que le da es plata, ¿no? Ah, y las manda a vivir lejos de donde él gobierna. Dice que también que Verónica Lemi, que es la creadora de la campaña Acción Respeto, que mediante intervenciones en la vida pública busca sensibilizar el acoso callejero, dijo que el pedido de disculpas de Macri pareció poco sincero. Dice, recién cuando la hija lo retó se enteró que hay mujeres a las que le cayó mal lo que le dijo. Me parece que no está pidiendo disculpas, sino sencillamente intentando surfear la ola, porque no cambió de parecer, es como que no se dio cuenta de lo que había dicho. ¿Será que no se habrá dado cuenta este muchacho? Yo me doy cuenta cuando voy por la calle y... Yo no... O sea, soy tímido yo en la calle. Sí. Qué suerte que te das cuenta. Imagínate que vayas con tu mujer y le digas un piropo a una chica sin darte cuenta que no te dabas cuenta. No. Todavía hay ciertas partes que funcionan. Bueno, es una alegría. Si no tenés Viagra. Bien. Bien. Sigamos con este humor. Esto. Hablando tanto de los piropos, hablando todo de las mujeres, ¿no? Si nosotros somos mayoría, somos... 4 varones y medio acá en la mesa. ¿Quién es el medio? Y una mujer. Y una mujer. ¿Quién es el medio? No importa. Entonces queríamos saber qué clase de mujer te gustaría ser, Sebastián, a ver, por ejemplo. Y decime por qué. Uy, es muy difícil. Ahora sí. ¿Te gustaría ser una que le digan qué lindo culo tenés? Una Moria Kazán, no estaría mal. ¿Una Moria Kazán? Sí. O sea, ya estás recontra reachacada. Exacto. Por eso mismo. Y ahora si lo pienso, sí. Moria Kazán. Moria Kazán, me quedo con Moria. Señor Claudito, ¿usted pensó algo? ¿Una mujer que le gustaría? Que le gustaría mujer, si usted hubiera nacido mujer. Usted quiere ser otro hombre. Le hubiera gustado nacer otro tipo de hombre. Sí. O con otra personalidad. Sí, me gustaría ser el famoso murciélago Batman. Me gustaría ser Batman. Sí, porque lucha contra la delincuencia, siempre los vence, nunca le pasa nada. Encima lo tiene a Robin, que lo ayuda. Y encima la tiene a la Batichica, que se puede tirar un lance de vez en cuando. La pasan bien con la Batichica. Tiene las dos. Y para matarla tiene a Albert, que es el mayordomo. Así que tiene todas las cosas salidas en la casa. Batman me Por gustaría Dios, ser. Nunca pensé eso. Que la tenía los dos. Tenía a la Batichica y a Robin. Claro, y al comisionado Fierro que lo cuidaba. ¡Uy, Dios! Con el nombre ya. Y al jefe O'Hara. Al jefe O'Hara. ¿Pero qué está pasando, jefe O'Hara? Y dígame, señor Daniel, ¿usted qué opina? El señor Daniel, digo, Daniel, el más serio de la mesa, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, voy a poner un poco de cordura acá, porque cordura. Esto es un... Daniel espero. Cordura, en vez de... Gracias, cordura. Yo sería Nelson Mandela. ¡Nelson Mandela! Pará, vos tenés una mujer, no un hombre. Yo quiero ser un hombre. ¿Cuál? No digamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque tengo ganas de ser Mandela. ¿Por qué voy a ser una mujer? Si ¿Quieres ser un hombre? ¿Quieres ser Mandela? ¿Y pero por qué quieres ser Mandela? Sí. Eso. Bueno, porque fue fiel a sus principios, se bancó 20 y pico de años en la cárcel y lo admiro. Por eso, o sea, siguió adelante, no le importó nada. La cárcel se pudo haber callado y... Siempre siguió para adelante el hombre, por suerte, es lo que me gustaría ser. Señor Daniel. A mí me hubiera gustado ser Rigoberta Menchú. ¿Rigoberta Menchú? Ganadora del premio Nobel, creo, de la paz. Peleó por los derechos de los originarios de Guatemala, así que me hubiera gustado. No, a mí como yo, viste, O Juana de Arco. Juana de Arco también. Juana de Arco. Si no, yo viste por esta, me dio como un poquito de... ¿De cosa? De envidia esta nota que leímos al principio y yo dije... Pero mirá que si hubieras nacido mujer tendrías culo. Sí, ya sé. Ah. Pues no te lo perdí yo. Sí, sí, por eso digo, porque si te da miedo por lo que dijo Macri, vos si podés elegir tendría. Una mujer. Claro. Pues yo me gustaría ser Vicky Cipolitakis. Ay, ah, y ahora estar sin celular en Dubái. Claro, no hay señal en Dubái. ¿Y por qué te gustaría hacer? Porque la por eso, era, porque ¿por nadie me dice nada por la calle. Entonces yo quisiera que me digan algo. Ay, ¿qué le dirán? ¿Qué le dirán? A la Vicky. Pedazo de... linda. Hermosa. Claro. Qué lindos ojos tenés. Qué lindas cosas. Curvas. Sí. O qué lindas tetas por ahí, ¿no? Por ahí. Si es Macri, sí. Claro. No, no, no. Todo depende del guaso que... Claro. Que esté al mando del piropo, ¿no? Le diría qué lindo corte de pelo. ¿Cuál fue el mejor piropo que te dijeron, Sergio? ¿A mí? Sí. Bueno, te hace la con... ¿Sí? Sí. Bien. Señora Paula. Y yo tenía dos, pero bueno, mejor que voy a decir uno. Para no tener líos. Y a mí me gustaría ser Joaquín Sabina, sí. Totalmente... ¿Y por qué? Porque sí, porque me gusta la vida de Joaquín Sabina. En alguna otra vida mía me gustaría este. Con el vaso de whisky y con el otro batiendo el hielito así dando vuelta, no. Puede ser, no, me gustan las aventuras de Sabina y la cabeza de él, eso. Bueno, está mal, che, porque no, vos está mal, no. Victoria, dale. En lleva serio. A ser Vicky Cipolitaki, no ¿verdad? Bueno, ¿por qué no puedo ser Sabina? Dejá a Paulita tranquila. Paulita puede ser tranquila. Claro, porque yo quería pensar en alguien que había hecho algo, que pero dije, no, sí, a ver. Hagamos bien. Un poco de lío. Ya va. Para ser bueno y todo, acá estamos. Está bien. O sea, para soñar estamos. Bueno, vamos a ver a dónde se pueden comunicar los oyentes. Vamos a dar la línea y los números de teléfono ahí. A nuestra línea de oyentes al 5031-4713, interno 640. Ahí nos llaman, salen al aire. ¿Me lo repetís despacio que no lo anoté? 5031-4713, interno 640. Ahí nos llaman, salen al aire, nos dicen qué quieren ser, un hombre, una mujer. Alicia quiero que me llame yo. Alicia, llamanos, dale. Alicia Maya. Alicia del País de las Maravillas, perdón. Sí, decime, perdón. El mail que voy a escribir. Habemusradio@gmail.com. A nuestro Facebook, Habemusradio01, el del loguito verde de la notita musical. Y a nuestra página, www.labemba.com.ar. Ahí en Cbox nos mandan los mensajitos. Tengo un mensaje. Contame. Primero dice que pasamos mal el número, entonces llamaron y lo atendió Medical Work. Y dice, ¿pero cómo? Quiero hablar a la radio. No, esto es Medical Work. Dígame cuál es su problema. ¿Qué era es Medical mental, Work? Mental. American claro. Work. Y dígame cuál es su problema. Claro. O sea, ¿qué será? Claro, problemático. Repetimos, 5031-4713. ¿Y el Skype? LM La Bemba. Por favor, La Bemba dos veces con Belaga. Gracias, ¿eh? Muy bien, gracias. Yo, por antes favor. De irnos al cortecito, antes de el último que nos vamos a un temita. Al primer temita. Yo le voy a preguntar a los hombres de la mesa, ¿por qué ninguno eligió ser Cristina Fernández de Kirchner? ¿Puedo empezar yo? Sí. Porque considero que está mucho más alto de lo que yo puedo dar. Muy bien. Sí, señor Daniel. Sí, es una buena elección, no se me ocurrió ahora, bueno. Ahora lo voy a pensar para la próxima vez que me pregunten esto. Dado lo que dijiste. Igual sí, te digo, realmente. Vuelvo a insistir, la respeto muchísimo, pero debe ser muy difícil estar en esa piel. No, ¿eh? Yo no podría. Me parece que si uno habitualmente no puede bancarse ciertas frustraciones con un país como la Argentina, digo, debe estar difícil estar en esa piel, ¿eh? Y sí, está. Y por qué no Néstor, ¿no? También. ¿También? Sí. ¿Usted, Dani? Digo, Claudito, ¿usted no pensó en la presidenta? Sí, no, la verdad no, estaba pensando que... Como que es mucho lío, mucho... Es difícil estar en el pellejo en este momento, más con las cosas que está diciendo y como en las situaciones que estamos viviendo sobre la inseguridad, estar en el pellejo de Cristina Fernández, ¿no? Y un Néstor Kirchner también. Por eso nada más. Muy bien. O sea, la vemos como una mujer, la estamos viendo como una mujer valiente, capaz y que... Sí, sí. Señor Sebastián. Y yo concuerdo con Daniel y con Claudio, la verdad es medio difícil, ¿no? Es jodido. Pero también, ¿por qué no ser la Madre Teresa de Calcuta? O Winnie Houston. O Winnie Houston. Claro, tomando... Si hablamos de valentía, la Madre Teresa de Calcuta fue muy valiente. Exactamente. ¿Eh? Sí, y Winnie Houston también. Y Winnie Houston filmó no, con tenía un guardaespaldas. Claro, por eso filmó con Kevin Costner, hay que ser muy valiente. Bien, Paula. No, yo no quisiera estar en la piel de ni de Cristina de, ni de ningún presidente que pase por la Argentina ni ningún país, o sea. No, no. En Suiza debe ser fácil ser presidente. Puede ser, puede ser. Es como ser, sí. Escúchame, ser presidente de la Argentina es como ser presidente hoy de Independiente. ¿Alguien quiere postularse? No, gracias. O sea, estaban todos que Cantero se vaya, ahora que se fue nadie quiere agarrar. Totalmente. Perdón que me metí en el tema fútbol, el sí, carbonero, pero... Estuve muy presente con este tema para... Sí, ¿para qué? Dígame. Para escucharte a vos. Ahora cuando vengamos con deportes. Claro, digo, bueno, totalmente. Para estar al tono con la charla del deporte. Sergio, mándame un tema. Ciro, vamos a escuchar a Ciro. Vamos a escuchar a Ciro, por favor, operador Leo, gracias por operar. www.labemba.com.ar. Bajo la luna del labio partido, bajo la luz se agita el latido, ya se mueve, nada se ha movido. Lejos de todo, fuera de la vista, al final de la calle, por la autopista ya cambia el ambiente, y baila suave frente a mí. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno, volvimos en esta tarde corriendo, hermosa. Sí, volvimos corriendo, sí, porque fuimos estuve... afuera a fumarnos un pucho y volvimos y... Sí, yo fui al baño y no pude, bueno, no importa. Yo quería, porque no quedamos con algo... Cerrado, bien cerrado. O sea, a mí las cosas cuando no le encuentro, como obsesivo que soy, cuando no tiene un final feliz, podríamos decir... Es como que me quedo regulando toda la semana y no quiero esperar 7 días para preguntar de vuelta. Así que quiero saber cuál fue el piropo ese que más le gustó a Paula. Para vos, Martín. Que más me gustó a mí. No, vieron que recién llamó Martín. Sí, en el corte. Que, claro. Igual si tenés que seguir hablando, podemos seguir el programa sin vos, qué sé yo, no sé. No llames más, Martín, estamos al aire. Sí. Buena onda. No, hay un montón de cosas lindas que me han dicho por la calle durante tantos años de mi vida. No sé si me tengo que poner a pensar. Corría 1975. Claro, me gustaría ser baldosa. ¿Cómo es ese? No, qué, no, qué grosero. Qué grosero, por favor. No, algo lindo, decía yo, no grosería. Ah. Pero bueno, no, hay uno que lo tengo en la cabeza y no me lo puedo acordar, que me lo dijeron cuando era adolescente y me quedó. No fue tan bueno, importante. Si me, no. Si lo recuerdo durante el programa, interrumpo y lo. Y se lo decimos a alguien. Dale. Bien. Dale. Bien. Así. Vamos a ir. ¿Cómo un es lo de baldosa? Lo de baldosa, para mirarte la cosa. Bien. Te quiero. Para redondear nuevamente. Tarjeta negra. Por favor. Gracias, Guillermo. Digo, para terminar, ¿nadie se quiso ser Lilita Carrió, por ejemplo? Por eso, nadie, eso también quedó. Dijimos quién que le hubiera gustado ser Cristina o quién hubiera elegido ser Cristina, pero dijimos, bueno, la capacidad, todo, hablamos. Hablando de capacidad, yo creo que el único que podría tener la capacidad para ser Lilita Carrió es Sebastián. Sebastián, ¿por qué? No sé. A mí me hubiese gustado. ¿Qué? No, Dani, sí. ¿No? Daniel sí. A vos sí, Daniel, ¿por sí, qué? Sí. Y porque de hombre soy boludo y si hubiese sido mujer, hubiese seguido siendo boluda por toda la boludez que dice esta mujer. Puda, claro. Sí. Pobre mujer, tiene una licuadora en el cerebro, ¿no? Y funciona todo el tiempo. Y ahora se hicieron lanzaron un frente. Sí, sabe que ya está anunciado la partida del helicóptero de UNEM para el 2015-2016. Ya está pidiendo pista en. Está sí. Todo lustradito. Señores, no se olviden, una vez votaron una alianza en contra de. Votemos pensando a favor nuestro esta vez, ¿eh? Claro, esto es una alianza. Sí, de gatos. Un engendro. Aparte yo ayer quería tratar de ver las caras de esa gente, sí. Esa gente era la misma que estaba en el Congreso cuando en el 2001 pedíamos que se vayan todos, ¿no? Y ahora quieren volver y peor, lo peor de todo esto es que hay gente que cree que está esto ineptos, porque ya lo demostraron, pueden hacer algo. O sea, todos son un rejunte de gente que echaron de este gobierno, gente que no pudo prenderse en nada con este gobierno. O sea, la verdad que es un engendro. Gente que va más allá del gobierno esto, no, de otros partidos que van corriéndose de un lado al otro, que no encajan. Pero además, me parece que lo que falla acá es la ideología, porque si vos armás un partido de centro-izquierda, pero de última necesitas. Hoy a la mañana escuché con el periodista 7 Cases a Victoria Tonta diciendo que a Donda, ¿no? Me pareció que me había equivocado. Diciendo que, bueno, que si ellos tenían que ir a balotage, si Macri quiere votarnos, nosotros, bienvenido, votennos. O sea, ¿cuál es la ideología política de un carne con dientes y gomas? No que dice que Macri, votenme. Porque la verdad es no que. Sí, son patéticas. Y le gustó a esta chica lo de Macri por el lindo culo, ¿no? Ah, sí, pero ella. Ahí era eso. Sí, sí. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, se reunieron, dice que se van a reunir jefes críticas al Frente Amplio. Sí. UNEN. Sí. Un engendro. Sí. Sí. El más duro fue sin duda el jefe de gabinete Capitanich, quien dijo que los integrantes de esa alianza tienen mucha experiencia que ofrecer a la ciudadanía en narcotráfico, hiperinflación y traición política. Totalmente de acuerdo. El presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, opinó que estos amontonamientos nunca terminan bien y el ex candidato a canciller, Rafael Bielsa, advirtió que tantas diferencias son para una novela de García Márquez. Elisa Carrió y Margarita Stolbizer salieron a responder. Ellos están de acuerdo en robar, dijo Carrió sobre Capitanich y la presidenta Cristina Kirchner. Imagínate una novela de García Márquez, que pobre, por suerte para él ya no va a poder escribir, porque es semejante novela con esta gente, con una historia amorosa entre Margarita Stolbizer y Lilita Carrió. Sí. Sí, que te quedaste sin palabras. Sí, no, te la quedaste imaginando. Que quise imaginar y no pude. Claro, complicado. ¿Qué género sería? Terror. Terror, claro. Terror. Pero bueno. ¿Cuánto duraría? Porque yo no sé cuánto va a durar esto. ¿La alianza o la novela? Las dos cosas. Y mira, si la novela va por Canal 13, capaz que dura mucho tiempo. Porque puede con. Ser, claro. Puede. Ahora, si va por. Excepto que venga Marcelo. Claro, ahí le mandan todas las novelas, claro. Y si no, no sé, si es en Canal 7 y 5 capítulos. Menos le doy, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, claro. Esperemos que el día que usen el helicóptero no haya víctimas. Esperemos que sí, ¿no? ¿Cómo fue? Esperemos que no pase lo que pasó en la 2001, exactamente. Perdón por la seriedad, pero... Bajemos. No, no, está bueno, está bueno este cachetazo de realismo que le diste, Daniel, porque la verdad es que nos jugamos mucho más que un proyecto, que la comida de nuestras casas. Digo, también se juega con vidas de gente que nadie va a pagar por ahora, porque parece que a De la Rúa no le llegó todavía a la hora, ¿no? Dicen que también hay una movilización. Movilización convocada por Moyano y Barrio Nuevo por la inseguridad y la inflación el día 14 de mayo. Bueno, ¿qué cae 14 de mayo? No sé, cae un día. Espero que no caiga un jueves, porque ya tengo. Martes, me parece. No, ah. No. No, no, pero digo, yo estoy cansado de suspender la radio. El jueves que viene no venimos porque es feriado. Miércoles 14, sí. Lunes 12, martes 13. Ah, bueno. No te cases ni te embarques. ¿Cuál cosa venimos el martes? Cualquier cosa, y vemos. Es lindo hacer un martes 13 en la radio. Sí. Capaz que podemos hacer un especial, ¿no? De martes 13. De martes 13, de brujas. Bueno, ahí iríamos con la novela. Claro, podríamos hacerla la novela acá, ¿no? Tal cual. Bueno, bajando un poco el tono de la política, vamos a meternos en el país. Las noticias que trajimos desde el país, que estuvimos buscando por internet, estuvimos buscando por todos los diarios del interior. Dice que. Yo le voy a preguntar una cosa antes, primero. Pregúnteme. Cuatro elefantes. Sí. ¿Cómo haces para meter cuatro elefantes en un fitito? Uno por uno. No, dos adelante y dos atrás. Ah, bien. ¿Y para matar un elefante rosa? No sé. ¿Alguna escopeta para elefante rosa? Ah. Pero... ¿Yo le puedo agregar algo más, Sergio? Sí. ¿Cómo hace usted para saber que hay cuatro elefantes adentro de un cine? ¡Epa! Dígame. Y está el fitito en la puerta. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Bueno, pero ahí qué tenemos. Pero tengo una noticia que es verdad, que dice que quisieron robarse 6 terneros en un Corsa. En un Corsa, 3 puertas el Corsa. Tres puertas encima, sí, acá lo vemos. Dice que los ladrones actuaron en horas de la madrugada y la policía logró dar con el automóvil después que el vehículo quedara encajado en un camino. Ah, o sea, de pedo la policía dio con el automóvil. Si no se llevaba... 6 terneros arriba. ¿Y qué quiere que no se te quede encajado en ningún ¿Qué lado? Lleva? Y no, mi mujer tuvo 6 tillizos. Dice, pero no se parece a usted. Dice, no, porque son adoptados. Bien. Bueno, seguimos con las noticias. Y dice que hubo un señor... muy afortunado que no es ni siquiera Icardi, ni siquiera Maxi López. Ni siquiera Alexis Zárate, que va a seguir libre porque se comprobó de que parece que fue consensuada la relación porque ella no tenía heridas defensivas, podríamos decir, ni él heridas... Pero chicos, lo dije en un primer momento. Sí, sí, claro, totalmente. ¿En serio? Yo creo que... ¿Cómo te despertás a la mañana? Ah, no, anoche... Lo digo, anoche me violaron. Claro. Y no me di cuenta. Y mi pareja al lado tampoco se dio cuenta. No, tampoco. No, en serio, chicos. Así que. Sí, sí, parece que atestiguaron unas chicas que también estaban en el departamento esa noche. Porque no eran ellos tres solos que estaban, había otras chicas. Que las chicas dijeron que el flaco les propuso tener sexo y ellos les dijeron que no. El flaco dijo, bueno, listo, sigo tomando. Como que no hizo ningún quilombo, ¿no? Sí, pero este señor dice que se despertó y tenía otra cosa adentro. ¿Quién? Un hombre acudió a un hospital aquejado por lo que descubrió como una molestia tras haber tragado una tapita plástica. Se le debe tapar la gaseosa. Pero los médicos encontraron un verdadero tesoro. A ver. Dice que lo más valioso de un ser humano se encuentra en su interior. Pero un hombre de Nueva Delhi, de la India, sorprendió a los médicos de un hospital local porque llevaba un verdadero tesoro en su estómago, un grupo de 12 lingotes de oro. Ah, bueno. El paciente codicioso, cuya identidad no fue revelada, fue operado el 9 de abril pasado en un hospital de Nueva Delhi después de quejarse de un dolor abdominal. Según se supo, después de la operación, el hombre quería ingresar al país con el metal precioso sin declararlo en la aduana. La explicación oficial que dio el hombre fue que se había tragado una tapita plástica de una botella, pero las radiografías mostraron una serie de objetos compactos rectangulares que resultaron ser 12 lingotes de oro de 33 gramos cada uno. Ahora, ¿cómo te tragas un lingote de oro? Digo, no, es complicado. A mí me cuesta tomarme una aspirina. De 33 gramos, no creo que sea mucho. Chiquito, decís vos. Igual, es pesado para tragarlo. Sí. O si se lo tragó o se lo... Y sí. No, pero si no, no va a tener estómago. No, no hay una cañería. No va ahí, igual. Claro, ¿qué te crees que... No sube, sube y baja. Bien. Yo pienso que para ser menos liviano esto, por ahí usó preservativos. Puede ser. O vaselina. Para tomarlo. Sí. O vaselina. Para comérselo. Claro. Daniel, decime qué número salió anoche. ¿Quinela de Australia? Sí. El 85. Sí. El chorizo del carnicero. Vamos. Bien, el que le jugó al chorizo del carnicero, no, gran dinero. Tenemos más información. Noticia, más noticias, más información. ¿Cómo surgió el nombre de las marcas más importantes del mundo? Decímelo. Yo te puedo decir la de Nike. Nike dice que es la marca deportiva, tomó su nombre de la diosa griega de la victoria, Nike, que podría correr y volar a gran velocidad. La tenemos a la señorita Paula, que por supuesto ya lo sabía de antes. Y es una Nike. Bien. Bien. Volkswagen. Sí, decime. Volkswagen significa literalmente el coche del pueblo. Exactamente. Por el primer auto que salió, el famoso escarabajo que se mandó a fabricar en el gobierno de Hitler en Alemania nazi. Por supuesto. Y también tengo de Apple, dice que cuenta que Steve Jobs le encantaban las manzanas y además no había mejores ideas. Bien. Bien. Y también tengo el de Google. Decime. ¿Yo sabes cuál tengo? La de solo empanadas. ¿Sabes por qué? ¿Cómo es la de solo empanadas? A ver. ¿Por qué le pusieron solo empanadas? Porque lo único que vendían eran empanadas. Bueno. Claro. No, ¿sabes lo que es un Google? No. Es un 1 seguido de 100 ceros. Una referencia muy aproximada a los resultados de algunas búsquedas en los comienzos del buscador más famoso. Y el Skype, por el cual nos podemos comunicar nosotros a través de la computadora, es Skype Per 2. Per era el nombre del proyecto. Y Reebok es un antílope africano, el fundador de la casa deportiva, llevó al nombre por casualidad. ¿Tenés alguna más? Sí, tengo Twitter. La red se basa en mensajes cortos de una gran bandada de personas como piar de pájaros en inglés. Exacto. Twitter, consigna de revista Forbes. Muy bien. Sabemos algo más hoy, teneme al tanto de dónde me pueden llamar, dónde nos pueden contactar, de dónde pueden ver nuestras hermosas fotos, todo eso. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 5031-4713 interno 640. A nuestro Skype, que recién Sergio nos decía de la marca, a FM La Bemba. A nuestro mail, habemosradio@gmail.com. A nuestro Facebook, habemosradio 01, el del logo verde de la nota musical. Y a nuestra página de internet, www.labemba.com.ar. Auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091-96. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso. Daniel, necesito saber, terminó recién la carrera número 43 del Hipódromo de San Isidro. Sí, en la octava carrera ganó la yegua de tu suegra. ¡Vamos todavía! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Siempre le pongo a la yegua de mi yegua. Claudito, ¿qué tenés para informarnos hoy en este ritmo que tenemos casi, casi como locos? Sí, tenía una anécdota que les quería contar. Esto me sucedió más o menos cuando tenía 15 años. En un recital de Sass, esa famosa banda con Miguel Sass. Mateos como líder. Miguel Mateos Sass. Cuando qué presentaron lindo, Rocas Vivas en el Luna Park. Resulta que hay un tema que es muy conocido, un clásico de ellos, que era Tira para arriba, tira. Lo recuerdan todos, ¿no? Sí. Obvio. Bueno, yo llevé un saco. Ese saco me lo saqué en ese momento y empecé a tirar el saco para arriba. Y yo, tira para arriba, tira. Y yo tiraba el saco, el tipo tiraba el saco. Tanto tiró el saco que me quedó colgado en una reja y no lo pude ver nunca más el saco. Recién me lo habían regalado. Esa es una anécdota que le quería contar, que me había pasado. Gracias, Claudio. Después nos tenés que dar la receta del famoso plato Claudio Sitges. Pero después, bueno, después. Bueno. Señor Carbonero, ¿tiene algún deportito? Algo que me haya dicho un anticipo, un resultado. Nada más, ¿eh? Tengo, bueno, Copa Libertadores, Vélez. 1-1 antes del momento de 1-1. Bueno, ¿cómo? Vamos de vuelta. ¿Hubo partido internacional ayer? Hubo partido de Copa Libertadores. ¿Pero quién salió 1-1, papá? ¿1-1? Nadie. Y usted dijo 1-1 recién. No, yo no dije. Pásame la cinta, Gonzalito. Yo dije 1-0. Bien. 1-1. Ahí está la cinta. Ahí está. Dios que se equivocó. Esa no es mi voz. Bueno, después te sigo contando. Bueno, sígame contando. Entonces le vamos a pedir al señor Leo que nos mande a un temita. ¿Qué quieres escuchar? Decime. Hoy vamos algo... a pedirnos lo que querramos escuchar. Algo bien asqueroso. No, ella le preguntó. No, la Vela Puerca. Yo quiero escuchar a la Vela Puerca. Y vamos con eso. Y contame el piropo, dale, por favor, no te vayas, ¿eh? Dice que le dijeron que... Es una historia sin principio ni fin. De eso que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol. Pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar. Ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón. Que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, volvimos otra vez. Estamos en Para Dónde Corres, Fabián. Para Dónde Corres, Fabián. Desde el Corralón de Floresta. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estoy... Bueno, vamos a estar hablando de algo, un genocidio que pasó hace exactamente 99 años, hoy se cumplen 99 años del exterminio del pueblo armenio a manos de las autoridades otomanas, que comenzó en 1915 y que terminó con la vida de 1.5 millones de personas. La experta explica por qué algunos países no lo reconocen. O sea, fue una guerra entre turcos en Turquía. Una guerra turcos en Turquía. En... Sí. que lo que querían era exterminar al pueblo armenio. Dice, existen grupos de extrema derecha en Turquía que quisieran exterminar a los armenios que quedan. Así lo aseguró una profesora de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y experta en genocidio armenio. Todavía quedan grupos que dicen abiertamente que el trabajo no fue terminado. El genocidio no es solo un problema del pasado, es un problema actual. Hay países como Estados Unidos que no quieren confrontar con Turquía, sostuvo. Como cada 24 de abril, hoy se conmemora en todo el mundo un nuevo aniversario del exterminio del pueblo armenio a manos de las autoridades otomanas, que comenzó en 1915 y terminó con la vida de 1.5 millones de personas. El no reconocimiento del genocidio está relacionado con intereses económicos y estratégicos. Turquía es miembro de la OTAN, es un actor clave en la región, explicó Muradian sobre el hecho que pocos países reconozcan el plan sistemático de los de la aniquilación de y aniquilación física y cultural de los armenios en 1915-1923. Dice que hay muchos países que no reconocen esto como un genocidio, sino lo reconocen más como una limpieza étnica. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos no puede reconocer ningún genocidio porque viven haciendo genocidios con otros nombres, ¿no? Claro, dice que estados como Argentina, Chile, Rusia y Canadá reconocen el genocidio. Sin embargo, otros como Alemania, Estados Unidos, España e Israel. Mira, te puedo comentar. Alemania es un genocidio con los judíos, España con los árabes. ¿Quién más me dijiste? Alemania. Alemania, ya está. España. España. Sí. Con los moros. Con los moros, exactamente. Israel. Israel lo está haciendo con los palestinos hoy. Y Estados Unidos con todo el mundo. Sí, ¿no? Ahí lugarcito claro. Se mete. Bueno, esto es algo que como... Sí, para terminar esto de tu nota, hoy hay una marcha del pueblo armenio pidiendo por el reconocimiento mundial del genocidio del pueblo, ¿sí? Es me imagino que debe ser ahí en la calle Armenia, donde está la embajada y... la Casa Armenia en Buenos Aires. Sí, todos los años lo hacen. Sí, sí. Yo me acuerdo, trabajaba cerca de ahí en una época y lo hacían. Sí, ahora lo recuerdo. Tengo algo de deportes por ahí, Sebas. Bueno, Sebastián. Como te iba adelantando, Vélez cayó ante Nacional de Paraguay, así que no se trae nada de Paraguay. Cayó sobre la hora con gol de Benítez en un partido que tuvo muchas chances. Después tengo San Lorenzo, que ganó San Lorenzo. ¿Tenés que pagar el café? No. ¿No? No, porque era 2-0. ¿Era 2-0? Sí. Ah, mirá, mirá. Había que ganar, eso dijo Correa, el goleador de San Lorenzo. Ahora hay que defender lo que nos trajimos, lo que conseguimos acá. Claro. Y hay que pasar en Brasil. Son las declaraciones del goleador de San Lorenzo. Es difícil. ¿Vos decís que es difícil? Es difícil. ¿Vos, Dani, qué opinás? Difícil. ¿Difícil? Pero bueno... Y bueno, no imposible. Y el Santos Laguna cayó sobre Lanús. Ahora lo espera el poderoso Bolívar en la altura de Bolivia. Así que veremos cómo será esta fecha nueva. Copa Libertadores. Ellos tienen un partido adelantado. Están adelantados. Está adelantado Lanús. Sí, con la victoria de ayer ya pasó los octavos. Sí, sí, se juegan los octavos y cuando termina la ronda de octavos empieza el Mundial, se suspende hasta después del Mundial. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Y en la B Nacional cómo sería? ¿Cuántas fechas le queda? 8 fechas. ¿Se suspende también? No, termina justo para el Mundial, me parece. Justo. Sí. Bueno, y después en un ratito te doy la fecha. Tengo una noticia de último momento. Santiago Val dijo: el cuerpo me pidió ser infiel. Ah, no. Terrible eso. Sí. Muy fuerte. ¿Qué cosas les pide el cuerpo a ustedes, por ejemplo? Claudio. El cuerpo me pide hacer una dieta nueva, que yo se las quería dejar. Porque justamente, a propósito de lo que estaba hablando Daniel, se me ocurrió presentar una, ya que tengo una experiencia gastronómica bastante amplia, quería dejarles este plato, un plato nuevo, que lo aprendí en Asunción del Paraguay. Maní con miel y espinacas. El maní con miel, ¿por qué? Porque yo cuando los vi que los paraguayos comían tanto maní con miel, y uno me dijo, esto es buenísimo, ¿sabés cómo le llamamos nosotros? el Viagra paraguayo. Sí, es el parapitol para el paraguayo. Me dije, ah, bueno, entonces a partir de ahí me lo cociné un día y dio efecto, ¿eh? Surgió efecto. Miel, maní. ¿Y la espinaca para qué? Espinaca. No, y la espinaca para que se me noten un poco más los músculos, como a Popeye, ¿vio? Ah. Un poco más. Para ser fuerte, para aguantar. Apio, claro. Apio, un poquito de apio. Un poquitito de apio, sí, podría, bien. Como diría el paraguayo, comes eso y después, joya pirotuna. Por tu poporembo. Bien. Bueno, seguimos con un poquito más. No, quiero saber qué le pidió el cuerpo a Daniel. A ver. En estos momentos. No, a Santiago Val dice que el cuerpo le pidió ser infiel. Ser infiel. ¿A vos qué te pidió el cuerpo? Ser mujer. Bien. Carbonero. Y a mí, una tez blanca. Bien. Pero todo es imposible, ¿no? Claro. Paula, a ver si le la velocidad de Usain. Usain Bolt. Sergio. Y en este momento las piernas y la rodilla de Usain. Y a mí la velocidad de Mario Pergolini y Lalomir. ¿Y Lalomir? Nada más. Juntos. No. A mí me pidió saber por qué Boy Flores hace la propaganda de Cedronar. Pues la tiene toda adentro. No sé, la verdad que no sé. ¿Tenemos algo más de deporte? Tenemos un poquitito de deporte. Yo te quiero contar una cosita antes de interrumpirlo, muchacho. Porque Sabela salió hoy a decir que quedan 4 lugares en la selección que no están definidos. Yo le dije que no iba. Seba no puede ir, Carbonero, porque juegan en Colombia. Tenemos teléfono. Sí. Bien, y Carbonero no puede ir porque. No puede ir a Colombia. A ver si atendemos el teléfono. Atendeme, Dani, por favor. Ahora te atiendo. ¿Por qué quedan 4 lugares y qué? Sí, quedan 4 lugares y Romero va a ser titular. Ya está dicho que va a ser titular Romero. Una vergüenza, la verdad que una vergüenza. Romero está de suplente, ¿no? Los dos están de suplente. Sí, tenemos al Ruso Rodríguez en Independiente, viejo. Lo tenemos el Pato Bondancito, ahí no estaba. Sí, en Arsenal. Pero puede. Bien. Bueno. Y también quería decirle quería decir hola al llamado telefónico. ¿Se le podrá decir hola, qué tal? Buenas tardes, ¿quién está llamando? Me parece que no, todavía no. Estamos esperando que atiendan el teléfono. Bueno, hablando del Pato Bondancieri, hoy juega Arsenal contra Unión Española a las 9:15. Que estrena por la técnico, Libertadores, ¿no? Que estrena en la Libertadores, ¿no? Sí. Así que está para verlo ese partido. Unión Española de Chile. Exactamente. Bien. Muy bien. Ayer jugó Valle Real. ¿Quién? Sí. Ganó el Real. El Valle Real. El Bayern Múnich. Ah, que era un equipo que se había transformado en vez del Villa Real, el Valle Real. Bien, parece que tenemos un llamado telefónico para vos, Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando desde La Bemba. Quisiera saber su nombre, por favor. Sí, buenas tardes. Yo quiero hablar con Ricardo. ¿Se encuentra Ricardo? Sí, habla Ricardo, dígame. Sí, Ricardo, vos me has dejado en casa, acá sola, me llevaste la llave, Ricardo. Ahora yo no puedo salir. ¿Qué voy a hacer, Ricardo? Ahora va a ir la nona y te va a dar la pastilla, ¿sabes? Mirá, Ricardo, yo te voy a decir una cosa. Yo ahora me voy a guardar acá en casa. En cuanto vos no me abras la puerta, Ricardo, yo la voy a tirar abajo, Ricardo. Y decime, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy acá en la radio con los chicos. Estamos tomando una grapa. ¿A dónde estás? En la radio. ¿Qué haces ahí vos? Si vos tenés que estar trabajando, sos albañil, tenés que estar haciendo... Pero estoy haciendo la pared. Claro, vos no te conozco la voz de Ricardo. A ver, espera que te voy a pasar con el tío Roberto. Hola. No te conozco vos, hola. Sí. Ricardo. Sí. Ricardo, sos vos. No, el tío Roberto. El tío Roberto soy. Roberto, ¿vos sos el que ayudás a la gente a trabajar? Correcto, sí, ayudo a la gente a trabajar. Yo miro cómo trabajan. Yo me parece que a vos no te conozco. Yo quiero hablar con Ricardo. ¿Me pasas con Ricardo, por favor? Bueno, ya te paso. Sí, dígame, sí. Decime. Ricardo, hoy... decime la puerta. ¿Cómo? Ricardo, vení a abrirme la puerta. La no puta. Te puedo ir a abrir la puerta. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es? ¿Vos sos Ricardo? Yo soy Ricardo Rubén. Ricardo, vos no te llamás, Rubén. Yo me llamo Ricardo Rubén, no soy una estufa sin querosen. Es una estufa sin querosen, es verdad. Deja de tomar lo que estás tomando, Ricardo. Vení a abrirme la puerta porque te voy a ir a buscar, Ricardo. Bueno, te voy a pasar con el señor, un deportólogo que tenemos acá en la mesa que te quiere... Ricardo, ¿sos vos? Ricardo, ¿por favor? No es tu voz, Ricardo. Hola, Ricardo. Hola. Ricardo, ¿sos vos? Hola, sí, soy yo. ¿Cómo te va? Ay, Ricardo, estás con mujeres, Ricardo. ¿Qué estás haciendo con mujeres, Ricardo? Tenés que estar trabajando en la obra, carajo. Yo estoy acá en la obra, trabajando acá en el sauna. Ricardo, me tenés encerrada acá en este cuarto de mierda y te estás con esas atorrantas, Ricardo. Callate. Me pongo nerviosa. Ay, bueno. Señora, ¿cómo le va? Le quería dar un saludo muy grande y decirle que le doy muchas gracias por haber salido al aire en Radio La Bemba, FM La Bemba, www.labemba.com. Le pediría, por favor, que se puede identificar con su verdadero nombre. Mi nombre es Alicia Marta. ¡Opa! Ahora sí, ¿eh? ¿Qué le pasó? Bueno, un ataque de tos tiene. Me agarró la tos, me ahogué de la emoción. Que no le agarre, guarda con quién la agarra, doña. Tenga cuidado. No, eso a mí no me agarra nada, Luis, me agarra es tos, nada más gripe. Decile gripe nomás. ¿Qué pasa con vos, viejita? Claro. Me pongo contenta cuando me da un poco de fiebre. Mis amores, mi corazón, les deseo lo mejor. Llamaba para... Fue un poco engorroso comunicarme con usted porque hay una inglesa ahí que me contesta. No le entiendo, no sé inglés. Después un tal Leonardo salió por ahí. Así que bueno. Es difícil, nada, es difícil. Les deseo mucha suerte, les mando un beso grande y nos estamos viendo. Quédate escuchando que ahora viene gracias, todo Alicia. Un palo. Ah, no te puedo creer. Sí. Muchas gracias. Bueno. Un beso grande. Chao. Un beso. Gracias. Chao, mami. Chao, Alicia. Besito. Chao. Auspició este bloque papel higiénico Alicia. No te limpian, te acarician. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos esto? Seguimos con un bloquecito, un temita, ¿puede ser? Dame música, que viene. Quiero escuchar un horóscopo. ¿Un horóscopo? ¿Después? Sí. Trajimos un. Bueno, después de escuchar un poquito de ratones. ¿Ratones, los ratones paranoico? No te hagas los ratones, por favor. Vamos con los ratones. Vamos con los ratones. Ratonémonos. Desde el aire. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Ahora sí estamos en el aire. Ay, qué casualidad. Quiero un poquito. Quiero saber mi horóscopo, Géminis, por favor, ¿me lo puedes decir? Sí, pero no le estoy haciendo este horóscopo común. Yo le hago un horóscopo especial. Usted dígame su fecha de nacimiento. Yo nací el 20 de junio de 1934. No se acuerda, por favor. 1969. Usted es del 69, lindo número. Lindo número. Remas. Bien. Usted entonces, usted es nutria de goma. En el horóscopo Inca. Ah, nutria de goma. Nutria goma. Wow. Usted va a tener esta semana una semana despampanante. Y mire cómo se lo digo, despampanante. Con pampita. No sé con quién, pero usted tenga cuidado que cuando cruza la calle no va a hacer toda una curivica en su cuerpo. Así que cuídese, por favor. Sí, tenga mucho cuidado, Sergio. Usted, señora Paula. 20 de septiembre de 1971. Mire lo que hace paraguayo para saber la edad de la señora. Se le cayó el número ahí. Claro. No, bien. Che. Se puso colorada y todo. ¡Qué bárbaro! Me dijo del 71. Mayo del 71. Septiembre, dije. Septiembre. Y bueno, pero este me confunde. 20, un día antes de la primavera. Ah, casi. Casi. Casi nací anunciando. Está en flor. Por eso veo que usted es un lapacho de plástico. en el horóscopo Inca. Usted es lapacho de plástico. Y el lapacho de plástico no va a tener mucha suerte esta semana, pero la que viene va y pum para arriba. Va a ver. Tengo que esperar una semanita. Quizá a partir del sábado usted cambie su forma de ser y de ver las cosas. Bueno, espere, dese su tiempo. No le apure al paraguayo, que ya el paraguayo le va a traer todo para que usted sea feliz. Espero el paraguayo entonces. Exactamente. El secreto es el paraguayo. Tío, me quedé pensando esperar al paraguayo. Va a haber mucha gente mal interpretada. Pero bueno, vámonos. Cerremos con esto. Vamos a la agendita. Vamos a la agenda. La feria del libro que empieza hoy. Desde hoy hasta el 12 de mayo se llevará a cabo la feria del libro 2014. 40 años, ¿no? 40 años, exactamente. En la rural. Sí. Por eso de los 40 que veníamos. Claro, Es de lunes a viernes de 14 a 22, sábado, domingos y feriados de 13 a 22. Tenemos, sábado 26 de abril a las 21 horas en el Estadio de Ferrocarril Oeste, Ciro y los Persas, Avellaneda 1240. ¿Gratis? No, gratis eso no es. Qué lástima. Si no iba. Voy a representar, ¿eh? Ah, ¿vas a ir? Sí, ahí vamos a estar firme con Joaquín. Una no se pierde, ¿eh? No, yo no me quedo divididos, quieta. No me quedo quieta, ¿sabes? Bien. Que no me quedo quieta. Bueno, y tenemos Dios Salve a la Reina, es la banda tributo a Queen, que estará de regreso una vez más en el país, en el Teatro Gran Rex, para ofrecer dos recitales. Odio los tributos a quien sea. Bueno, lo traje para que lo hagan. No, usted, está bien. Hay gente las entradas en la boletería del teatro. Digo, hay gente que le gusta, pero a mí me molestan los tributos. A no ser que sean bandas que hagan tributo a otras bandas. No. Yo fui una sola vez y la verdad que no. Yo fui a ver una vez a uno que se llama Arbonicio, no sé qué. No, Adrián Arbonicio. Sí. Sino algo así, Abrazune, que imita a Sabina, por favor. Sí. Bueno, yo fui a ver uno de Sabina y no, tampoco. No. Por favor, ¿no? Sí. Eso, pero bueno, lo de la Feria del Libro era lo más interesante, me parece. Sí, 40 años de la Feria del Libro. Bueno, ahí te ofrecen de todo, ¿no? Conferencias, presentaciones de libros, actividades para los niños, de todo un poquito, está bueno para ir. Con hielo, por favor. ¿Ofrecen alguna viejita para mí? Y sí, ¿por qué no? ¿Sí? Uno va, recorre y por ahí un libro, otro, sí. Uno te empieza a hablar del libro y ¿por qué en un café? Porque no estaré presente, entonces. ¿Por qué una viejita? Y porque de acuerdo a mi edad me tengo que elegir lo que con una chica joven. ¿Te parece? Y a ver, viejita, ¿cuántos años? Alrededor de 60. Es joven todavía. Ah, está bien. Yo pienso vivir hasta los 104, así que... ¿Qué son? ¿Magiclin? Bien, Magiclin. Bueno, vamos cerrando. Vámonos con el azul para la ropa. Sí. Nos vamos con el insul. Y con el ¿cómo era el otro? El magistral de la botellita amarilla. Exactamente. Camellito para la ropa. Quiero decir algo. Sábado, 12 horas. Sí, 12 sí. y media, ¿no? 12 y media o 12. 12 y media arrancamos. 12 y media con el pez en la boca, boca por esta radio. No se lo pierdan. Sí, sí, sí. Un saludo para el centro de día, ¿eh? Un beso para todos. Saludos a todos. Chau, chicos. Saludos, saludos. Buena semana. Pórtense bien. Chau, chau. Se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que rica. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón. FM 91.3 Radio La Bemba.